De frente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Bien, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 21 y vamos a leer los versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Así hemos leído Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. ¿Quién es este? Es la gran pregunta. Cuando entró él en Jerusalén, dice, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Esto habíamos leído en Mateo capítulo 21, versículo 10. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno, una gran multitud corrió a su encuentro. Había entusiasmo en el ambiente. Toda la ciudad se conmovió. La pregunta, ¿quién es este hombre?, causó confusión y polémica. Para algunos era el hijo de un pobre carpintero, para otros un maestro interesante y carismático. Para unos pocos, él era el hijo ilegítimo de una campesina. Y para los líderes religiosos, él era una amenaza a su posición y autoridad. Solo unos pocos lo amaban y lo seguían. Sin embargo, Jesús era una persona a quien ninguno podía ignorar. Ya han pasado 2000 años y Jesús continúa siendo una persona a quien no podemos ignorar. Las muchas profecías acerca de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección han sido cumplidas hasta el más mínimo detalle. Las profecías acerca de las señales que conducen a su segunda venida están siendo cumplidas. El impacto de este hombre sobre el mundo no ha tenido precedente. Nadie ha ejercido tanta influencia sobre el curso de la historia como este hijo de un carpintero. Jesús nació de un linaje exclusivo en una lejana aldea judía. No obstante, la vida e influencia de esta persona han cruzado océanos, nacionalidades y barreras raciales, y han transformado las vidas de aquellos que se lo permiten. ¿Quién es este Jesús para ti? ¿El Hijo de Dios? ¿El Salvador y Señor? ¿Quién es este? ¿Quién es este Jesús para ti? ¿Es por acaso el Salvador de tu vida? es el Señor de tu vida? Amable oyente, que Jesús no solo sea para ti un personaje más de entre tantos en el mundo, sino que lo que verdaderamente fue Jesús, que transformó la historia de la humanidad en un antes y un después, pueda también ser una realidad en tu vida. Y que la próxima vez que alguien pregunte, ¿quién es este?, usted pueda responder, este es el que transformó mi vida, el que cambió mi vida en un antes y un después. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Amable oyente, ¿quién es este Jesús? Este Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otra alternativa para el hombre y para la mujer. Solo Jesucristo es el camino a Dios. Así que le pregunto en este momento, ¿qué hará usted con Jesús el Cristo? ¿Será hoy mismo parte fundamental de su vida? ¿O simplemente va a ser un personaje más de la historia? Amable oyente, tome una decisión ahora mismo. Será la inversión más grande que usted pueda hacer en su vida, la de aceptar y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.